Bien, 8:38. Vamos a charlar con Fabián Schwemmer. Él es un vecino aquí de la ciudad de Santa Rosa que nos va a contar qué problema tiene. Fabián, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan. Buen día. Buen día. Fabián, a ver si nos podés contar qué lo que te está ocurriendo. Vos querés alquilar una propiedad y porque tenés hijos, hay algunas inmobiliarias que te dicen no, que no. No te quieren con hijos, sí. Ah. Ni con hijos, ni mascota. ¿Y cómo, o sea, cuánto hace que estás en esta situación vos, de que estás buscando una vivienda? Y yo hace más o menos 7 meses, 8 casi. Está. ¿Y qué, has recorrido inmobiliarias y no te quieren alquilar? Sí, no, ayer también fuimos a averiguar una y no te permiten hijo. ¿Y ahora en dónde estás viviendo? Acá en la Duval 721. ¿Y qué, te termina el alquiler y necesitas...? No, una casita vieja, ¿vio? Y pasan las napas de agua ahí abajo, ahí nomás cerquita está. El otro día estábamos acomodando la ropa con mi señora y me caí para abajo casi 1 metro de hondo. Está bien. Entonces necesitas irte de ese lugar y andás sí, buscando. Sí. Ando buscando, sí. Fabián, ¿y qué has hecho? ¿Has hecho una denuncia en el INADI por esta situación? Sí, fuimos el otro día, el lunes, ¿no? Sí, el lunes fuimos a hacer una denuncia ahí con el chico este. ¿Y qué te dijeron ahí en el INADI? Y que tenía que tener una prueba, y ahora la conseguí y la llevé. ¿Y cuál es esa prueba? A la ¿cómo se llamaba? La mobiliaria. Una mobiliaria era. ¿Una inmobiliaria que te dijo directamente o que te...? Sí, que con hijo no te permite. Está bien. ¿Y vos qué lo grabaste? ¿Lo te dieron algún papel, algo, como para presentar esa prueba? No, tengo que buscarlo ahora. Ahora voy a salir para allá para buscarlo. Está bien. Bien, Fabián, el movimiento de inquilinos se ha puesto en contacto con vos, me imagino. Sí, el chico y una señora, el pibe. Una señora vinieron acá a visitarme el otro día. Está bien. A decirme eso. ¿Sabés si esta situación se ha repetido aquí en la ciudad de Santa Rosa? No, ni a mí, solamente a mí, mire, yo no. ¿Y tu familia, cuántos hijos tenés? Y yo tengo con mi señora uno y ella tiene 2 nenes menores de edad también. Uno de 7 años y otro de 10. Está bien. O sea que la inmobiliaria, vos vas y presentás todo sí, como para... Ya cuando ya ven los chicos, ya te dicen que no. Está bien. Bueno, y ahí... Allá lo del comando hay una mobiliaria, también fuimos y nos dijeron con hijo, no. Cuando ya los vio, dijo, no. Nos discriminan. Fabián, ¿y cuál es la inmobiliaria que no te... o que te dijo que directamente con los hijos no? ¿Cómo se llama la inmobiliaria esa de...? ¿No te acordás el nombre? No. ¿Y dónde está? Pueyrredón 30, algo así. ¿En la calle Pueyrredón? Sí. Está bien. Bueno, después vamos a tratar de averiguar a ver cuál es la inmobiliaria que está ubicada ahí en la calle Pueyrredón, que le ha dicho directamente a Fabián que no puede alquilar porque tiene hijos. Bien, Fabián, nada, queríamos tener el testimonio tuyo de esta denuncia que has hecho en el INADI. Estaremos consultando a ver qué se puede hacer desde el INADI para ayudarte. Sí, porque ya veo acá no podemos estar más. La pared se está rajando, vio, y en la cocina ya piso y en cualquier momento me voy para abajo de vuelta. Fabián, ¿ahí estás alquilando también? Sí, estamos alquilando, sí. Está bien, bueno. Bien, Fabián, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Listo, muchísimas gracias. Bien, la palabra de Fabián Schwemmer, un vecino aquí de la ciudad de Santa Rosa, que tiene 3 hijos con su señora, y una inmobiliaria de la calle Pueyrredón no le permite alquilar porque tiene hijos. Ha hecho una denuncia en el INADI. Bueno, un caso más de estos abusos que hacen las inmobiliarias y que venimos contando aquí en Radio Kermés a través del movimiento de inquilinos, que ha hecho denuncias parecidas en este tipo. A veces porque tienen perros, gatos, no les alquilan. Bueno, ahora peor. Porque tienen hijos, no quieren inquilinos.